Argentino Junior me alquiló un departamento a 10 minutos de la cancha. Portugalo era el entrenador famoso de anabólicos en el equipo nacional ruso. No, meu segundo ano na Fórmula 1, eu consegui cumprir o primeiro sonho, que era vencer o primeiro grande prêmio. Two of the greatest players that ever played tennis, you know, on the same court. Creo que nadie podía defenderse de Michael. Dimos vuelta y ganamos el juego. Bienvenidos a De Película, el espacio de Caracol Radio dedicado al séptimo arte. Dirige y conduce Mario Alcalá. Número 24. The haka is a deeply important part of All Blacks tradition. Adopted from Maori culture, it's both a challenge and a form of spiritual protection to prepare them for battle. Continuamos aquí en De Película de Caracol Radio, un nuevo día, un nuevo amanecer, haciendo madrugar a don Héctor Eduardo Chávez aquí, porque dejamos el listado en el lugar 24 de estos documentales y docuseries. Héctor, muy buenos días. Hola Mario, ¿qué tal? Buenos días, y ya oí la palabra haka. Sí, oiga, qué cosa tan impresionante lo que es este ritual de los ancestros maorí en los All Blacks. Sí, señor, que son la selección de rugby de Nueva Zelanda. Y es ese ritual, como lo llama usted, esa danza, esa ceremonia que ellos hacen un poco para tratar de intimidar al rival, pero a la cual le meten tanto esmero y que realmente se vuelve en un atractivo adicional a un partido de este deporte. Parte de ese ritual y parte de lo importante que son los All Blacks, porque Héctor, en el campo del rugby, que es un deporte también bien complicado y para varones, como se dice coloquialmente, los All Blacks de Nueva Zelanda hacen parte de la élite. Le voy a dar tres cifras para rapidito salir de los All Blacks y ver la magnitud de esta selección de rugby de Nueva Zelanda. Tres veces campeones del mundo, la selección que más lo ha hecho, desde el 2005 hasta acá, es decir, 14 años, porque este año no lo incluimos, bueno, 15 años, siete veces escogidos como el mejor equipo del mundo en cualquier disciplina deportiva, y han ganado 77% de los partidos que han disputado en su historia, lo que los establece como el mejor equipo en cualquier deporte en resultados del mundo. Los All Blacks en All or Nothing, otro de estos documentales presentes en el streaming. Número 23. Hi, thanks for joining us for the 117 media conference call today. Hi, my question's for Anderson. Anderson, Chael has made no secret of his feelings about you heading into this fight. All that's been said. Al principio del programa ayer le decía a Héctor acerca de esas figuras que se pueden considerar las mejores en los deportes, y hablábamos de Jordan, de Phelps y todo el cuento. Consultando a algunos expertos en un deporte que uno sigue ahí como a la distancia, pero que resulta siendo visualmente impresionante, la UFC, la Ultimate Fight Championship. O las artes marciales mixtas. Las artes marciales mixtas, pues aparece la figura de Anderson Silva como el mejor de la historia. Brasileño. Sí, brasileño. Porque a nosotros nos llega mucho, es Conor McGregor, ¿no? Claro. Por su exposición mediática del irlandés, por lo que quiso hacer, traspasando las barreras y queriendo en un combate de boxeo con Floyd Mayweather. Más, el jueves escuché que quiere haber una pelea con Canelo Álvarez de Conor McGregor. Veremos. Y este deporte que también lo hay para las damas, ¿no? Y se me viene... Ay, Ronda Rousey. Ronda Rousey. Ay, mamacita. ¿Por qué? ¿Por qué la tengo a ella más que por yo seguir la UFC o las artes marciales mixtas, que realmente me parece violentísimo? Me gusta la lucha libre, el show de la WWE en los Estados Unidos, y Ronda Rousey hizo una incursión allí en esta disciplina no deportiva. Esto es más un espectáculo. Es que el otro día me dieron la definición exacta. Es un espectáculo, sí. es un tema de entretenimiento. Sí, exactamente. Que reúne una performance. A gente en el mundo, pero pues este Anderson Silva, realmente el brasileño, ha mostrado gran condición para este que muchos pueden llamar no deporte, sí deporte, pero que es la UFC. Y además de esto, pues hablan de sus supuestos escándalos de dopaje y de cómo se convirtió en el mejor de la UFC. Número 22. Rijkaard, la manera de llevarme paso a paso sin apresurarse. Yo muchas veces ya por ahí no entendía por qué no iba convocado, no jugaba. Le arropó al máximo. Otro entrenador posiblemente no hubiera apostado por él. Y hoy mirándolo fríamente. Héctor, yo no la tenía en el radar, usted me la recomendó y me parece maravillosa desde el punto de vista cómo montan un pseudo documental y utilizan tantos recursos. Les hablo de Messi, la película, y mejor cuéntele usted a los oyentes de qué va esta obra. Pues es una y es bastante corta, le quiero decir, creo dura 1 hora 25, 24 minutos, y es la historia de cómo descubren a Lionel Messi desde niño, cómo él tiene que llegar o salir de su Rosario natal a Barcelona para empezar su tratamiento de crecimiento con las hormonas que le proporciona el Barcelona, cómo desarrolla su talento, cómo llega a la selección argentina, y es una de las etapas que me parece más curiosa y de mayor detalle, que se lleva a cabo en una actuación, porque tiene tanto de partes de realidad como de ficción, que no es ficción, sino es la vida real, pero llevada a una escena, como dirían en los cuentachistes, los actores del programa cuentan el chiste, y aquí, pero es en un escenario fantástico, porque es en un restaurante en Barcelona, instalan mesas, y en cada mesa hay grupos de gente que tuvieron que ver con Messi. Es que esa apuesta puede estar su familia, sus primos, sus tíos, de Rosario, la gente con que compartió en Barcelona, los compañeros de equipo. En una mesa están Xavi, Iniesta, Piqué y Mascherano, en otra la gente que lo admira, que lo ve, que técnicos, están Menotti, Valdano, escritores de deporte, escritores que admiran a Messi, de todo, y van mesa por mesa y cada quien hace el comentario sobre la historia de esta de las grandes estrellas del fútbol actual y de la historia, por supuesto. Habla de una estrella del fútbol mundial en la historia, pero tiene muy poco de fútbol. Exactamente, y ese es el gran valor. Messi, la película. Número 21. Un cierto día, mira cómo va la historia, el lateral izquierdo tenía fiebre, me llama el entrenador, dice: Roberto, tú puedes jugar de lateral izquierdo, jugar con balón es más fácil, ¿no? Tú recibes el balón y va uno contra uno. Ahora, marcar a uno, y no pasaba nadie. Venía el extremo. Y volvemos al mismo asunto. Yo creo que sí, este es el mejor en su posición en la historia. Identifico la voz. Roberto Carlos. Roberto Carlos, brasileño. Héctor, sí es el mejor en su posición en la historia. Puede ser uno de los mejores laterales de la historia. Y a quien, en lo que yo he visto, por supuesto por televisión, porque si uno ha visto tiros libres, goles de tiro libre en un terreno de juego, pues serán pocos comparados a los que puede ver a través de la televisión. El mejor tiro libre que he visto en la historia, y el gol que le hace jugando contra la selección de Francia a Barthez, ¿no? No, un partido amistoso. Exactamente, partido amistoso, ¿no? Hace poquito en Instagram estaba mirando y hay una secuencia de esas de fotos que están en la red social y muestran, usted empieza a correr las fotos y se va corriendo el balón en la curva que tomó el balón disparado por el señor Roberto Carlos. Es impresionante. Sí, pareciera que ya va a salir del campo y cuando se mete, chao. No, Barthez queda quieto y dice, ¿cómo y es que fue? No solo la precisión, el efecto, la potencia, ¿no? No, es que fue una suma. Es de una distancia de cerca de 40 metros el cobro. Y este sonido y muchas historias como esta que acabamos de hablar con Héctor hacen parte de Campo de Estrellas, uno de los documentales o docuseries presentes en el streaming, y que habla de un equipo que yo sé que no es de sus afectos, pero que hace parte del patrimonio de la humanidad, el Real Madrid. No, por supuesto, a mí me gusta el Barcelona, pero yo reconozco, y como lo hace el mundo, el Real Madrid, por muchas cosas, es el equipo más importante en la historia del fútbol. Así que si usted es madridista, esto es un plato fuerte, Campo de Estrellas, una visión al interior del Real Madrid. Con 15 años, Roberto Carlos ya defendía la camiseta de Brasil. Tiempo después llegaría una gira por Europa que cambió su vida. Número 20. Ya sé que es difícil, chavales. Lo sé porque queréis ganar. Lo sé, chicos. Sé que queréis ganar. Pero tenéis que aprender a jugar al fútbol con valentía. ¿Qué sentido tiene llegar a la final si no hacemos lo que hemos hecho? Héctor, yo muchas veces como oyente, que soy de Caracol Radio, además de trabajar en esta empresa, pues siempre lo he escuchado respecto a el Manchester City y lo que significó Pep Guardiola después de abandonar pues lo que hizo con el Barcelona y su llegada al Manchester City, cómo le dio desvuelco a este equipo. Lo puso en la órbita porque es que el dinero no hace solo las cosas y hay que saberlo encaminar, saberlo invertir, saber hacer muchas cosas con él, porque si no se nos va como el agua entre los dedos de las manos. Y Barcelona es la graduación de Guardiola cuando hace dos veces gana los seis títulos que puede ganar. Se va al Bayern Múnich después de un año sabático en Nueva York, pero del Bayern no logra lo que quería, que era la Champions. Y él gana lo que muchos técnicos ganan, porque el Bayern allá no sí, tiene era regalo. Ganar la Bundesliga, no cumple con su objetivo de ganar la Champions y se establece un reto adicional, y es ir a un club emergente con mucho dinero, repetimos, pero que no tenía la orientación adecuada. Llega al Manchester City y empieza a encauzar las cosas. Tiene la tarea pendiente, por supuesto, de la Champions, pero ya ha sacado al Manchester campeón de la Liga Premier, lo ha puesto al nivel e incluso superior a su archirrival, el United, el equipo que para mí junto al Real Madrid por historia del mundo del fútbol son los más importantes, pero allí está ubicando y está llevando a esos niveles la orientación de Guardiola, el dinero de los jeques al Manchester City. Y aquí escuchábamos una charla al interior del camerino en este All or Nothing, la serie de documentales dedicada al Manchester City. Un total de 57 partidos. Ese es el momento en que los hombres de verdad, los futbolistas de verdad. Es la Premier League, papá. Número 19. Carbono esa. Sí, lo que viene a la otra vez. Sí. No, y aparte te hacen fotos y todo, te ponen lo que quieras, está bueno. Aquí solo entran unos pocos elegidos. Obviamente, si hablamos del Madrid, tenemos que hablar del Barcelona con un documental, docuserie, Héctor, que está fresquita y que tiene que ver con el equipo de Cataluña. El Match Barça, Day. El Blaugrana Match Day, que es el detrás de la temporada del Barcelona 2017-2018. Sí. Donde permiten el ingreso de las cámaras a todo lo que es el entramado, los entrenamientos, el camerino y la vida personal de los jugadores, porque uno allí se entera de cosas que puede que, como yo estoy metido en este cuento, lo sepa, pero la gente del común no. La camaradería entre Messi y Luis Suárez, a quien escuchábamos, que es, llega casi al paso de ser una hermandad entre el uruguayo y el argentino. Ver cómo los jugadores terminan un partido y lo primero que hacen cuando ingresan al camerino es tomar sus móviles, sus teléfonos celulares y llamar a sus familias, sus hijos, sus esposos, su mamá. Es otra cosa, es ver más allá de lo que uno puede observar y disfrutar en una cancha. Héctor, yo siempre he tenido la impresión con el Barcelona, como ningún otro club en el mundo, que además de ser un buen jugador, se tiene que tener una norma de comportamiento, como una especie de mística, de religión, que se tiene que profesar para triunfar en el Barcelona, algo que no tuvo, por ejemplo, Zlatan. Es un poco lo que buscan ellos, le dan mucho valor a la Masía, que es la escuela de las divisiones menores del equipo, y allí se vuelven casi que una cultura, y puede ser algo muy aparte del resto de España, pues los catalanes que tanto han querido, muchos de ellos, separarse del país, pero sí, lo vuelven eso, una forma de vida ser del Barça. Los encuentros clave, aquellos en los que se decide todo. Número 18. Para mí, pues nunca ha sido nada fácil, ¿no? Para mí, pues nunca ha sido nada fácil, ¿no? Encuentro, pues, que mi familia, pues, era de un estrato bajo y que mi papá era inválido. Entonces, con más veras, pues, tocaba meterle el pecho, pues, a la vida. Pocos ciclistas, sector, despiertan tantos amores y odios como Nairo Quintana. Sí, pero yo creo que en los últimos tiempos y en este proceso que hemos vivido de pandemia y cuarentena, Mario, Nairo se ha acercado tanto al país que se está convirtiendo en una figura pública del deporte sin contradictores. En este documental, El Día Menos Pensado, que es el interior en la temporada 2019 del Movistar, el equipo de Nairo en España, se ven las tres grandes carreras, ganan el Giro con el ecuatoriano Richard Carapaz, pero no les va bien en las otras dos, en el Tour y en la Vuelta. Y se ve cómo es un equipo de ciclismo por dentro, se ve la fortaleza de Nairo como colombiano, como sudamericano, tiene que tener ante las estrellas como Mikel Landa o Alejandro Valverde, y muchas veces uno en este documental se da cuenta, Mario, de por qué Nairo tiene que ser el hombre fuerte y duro que tal vez los medios y la gente ve, porque en ese medio le tocaba moverse de esa manera, si no, no hubiera podido sobresalir. Este documental, Héctor, y no sé si usted lo sintió así, es como uno comprar boleto de primera clase en uno de los coches, de los autos que acompañan las caravanas, y conocer, como usted dice, todos esos asuntos turbios en muchos momentos que tiene que sufrir un ciclista, que nosotros desde el televisor o desde la tribuna fácil culparlo, que por qué no le rinde, que por qué no sube, que por qué no asciende, pero vaya, métase allá y mire todo lo que se mueve alrededor de una competencia para que entienda mejor este deporte. Uno aprende tanto de ciclismo viendo este documental, Mario, del ciclismo como deporte, más allá de cómo son las carreras y demás, sino del ciclismo como tal, de qué es el pinganillo, cómo se usa, en qué momento atacan, en qué momento los paran, las órdenes de equipo. Es realmente sensacional y recomendado 1A, El Día Menos Pensado del Movistar. Está ahí Nairo en dificultad, levanta un pelín. Por lo menos que no tiren los nuestros. Ya está claro que Nairo está totalmente descartado. Ya no era un poco el hombre ganador. Número 17. Desde el primer día de práctica, yo pensé, quien sea el líder del equipo, iré tras él. Y no lo haré con palabras, porque no tengo voz aquí. No tengo una posición. Debo hacerlo con mi juego. Y nuevamente Héctor, un draft marcó la historia, y la historia dice que de la North Carolina University salió el jugador más importante y que llevó a un equipo de medio pelo, media petaca, como eran los Bulls, a convertirse en una de las dinastías de la NBA. Que ganara 5 anillos, como le llaman a los títulos en este deporte, el baloncesto más importante del mundo, Michael Jordan, también, como decía usted, fresquito, porque han sacado al aire, digamos, 4 capítulos de esta serie documental de Michael Jordan y esos Bulls, y se llama El Último Baile, porque así fue como denominó esa última temporada en la que iba a estar al frente de este equipo Phil Jackson, gran entrenador, quien fuera también jugador. Le quiero confesar, después se pasó a los Lakers, por supuesto, que yo los 2 primeros capítulos, para que la gente, no me engancharon tanto, pero uno quiere, bueno, vamos a ver, démosle oportunidad. El tercero y el cuarto son sensacionales, y el tercero hablan de Dennis Rodman, nada más y nada menos que el gusano, que hizo y deshizo por dentro de los madramen y por fuera en su vida personal. Y tenía un portafolio de servicios con unas mujeres. El comienzo del capítulo ya lo marca usted para que se enganche con este documental de los Bulls. Él dice, los Bulls de Jackson, de Jordan y de Pippen, que hubieran ganado sin Rodman, y creo que tiene toda la razón. El mejor rebotero de la historia, sí, por señor. Estadística. Y sigue al aire, y sigue, como usted dice, Héctor, capítulo tras capítulo. Cada lunes nos entregan 2 capítulos nuevos. El Último Baile en la historia de los Bulls de Jordan. Elección del draft de la NBA. I ain't no joke. I used to let the mic smoke. Now I slam it when I'm gonna make sure. Número 16. Tuvimos la suerte de pasar nosotros y fuimos a la final con América de Cali. Y terminó. esa final enfrentábamos a un equipo realmente muy bueno. Había tocado batalla. Lo meto en terrenos del rival con River, el más grande siempre fútbol, que narra la historia del club de la banda, que es el archienemigo del conjunto de sus amores, el Bostero. Que era, como hablábamos ayer, Mario, un documental de poco más de una hora de toda la historia del equipo de la banda cruzada, en que tiene imágenes de archivo del tiempo en que pues la imagen de televisión era muy deficiente, del cine blanco y negro y demás, pero que la dejan allí porque es un gran documento, eso, histórico de este equipo, uno de los más grandes del continente. Una de las cosas que me llama, bueno, varias cosas me llaman la atención de este documental. La primera, cómo River lo ganaba todo en la Argentina, pero le faltaba la parte internacional, que empieza a llegar de la mano de esa primera Copa Libertadores, y cómo veían a la América como un super rival y ellos llegaban siendo los no favoritos. Duré pensando desde que usted puso el comienzo del audio, ¿quién es esa voz? ¿Quién? Porque me ha puesto a hacer ese ejercicio usted con esto, pero ha sido muy, muy agradable, y es el Bambino Veira. Sí, claro, claro, que además era muy pinta de joven. Sí, técnico de ese River campeón del año 86 con Funes, y que después va y gana la Copa Intercontinental a la Estrella Roja en Tokio, cuando era ese único partido entre el campeón de la Libertadores y la Copa de Europa, con gol del Policía Alzamendi. Antonio Policía Alzamendi, sí, claro. Un equipo que era la base de la selección argentina de esa época, tenía Ruggeri y demás. River, un equipo muy grande que después, y que le gana dos Copas de Libertadores, justamente al equipo escarlata a que usted hacía referencia, al América de Cali. Los arqueros más legendarios, Fillol, para mí el mejor de la historia, Amadeo Carrizo y demás. La historia reciente también con el Muñeco Gallardo contando todo, porque River en este documental, quien lo haya hecho, concluye y le dedican mucho tiempo, por supuesto, al título de Copa Libertadores del 2018, aquel tan entramado y tanta novela, pero que le ganan a Boca Juniors, a placer que se dieron, y en Madrid, y todo esto lo cuenta el Muñeco, y el paso de nuestros colombianos también está allí incluido. Número 15. Fui el quinto después de cuatro mujeres. Mi papá ya estaba cansado de mujeres. Éramos siete, cinco nosotros y mamá y papá. En la misma habitación. Bueno, esta voz inconfundible. Muchos dicen el que... El Diego. El Diego, muchos dicen que no se puede incluir en los listados de los futbolistas más importantes y mejores de la historia, porque no era un futbolista, es un dios para muchos. Diego Armando Maradona, que vamos a hablar de él en dos documentales. El primero lo hace Asif Kapadia, reciente, y narra la historia, Héctor y oyentes, de cómo se convirtió de ser un niño pobre, convertirse en la figura más importante y volverse una deidad en el Nápoles de la mafia, podría decirse. Sí, y que ha tenido una vida más allá del fútbol, controversial y todo lo que se quiera. Diego Armando Maradona no llegó al punto de Dios, como le hablan, y la iglesia maradoniana y demás, pero de los jugadores que yo he visto en mi vida, sí, el mejor. Muchos dicen el deportista debe ser integral, estoy de acuerdo, pero si usted me habla de futbolista allá metido en ese rectángulo verde, ha sido el mejor que yo he visto en toda la historia. Y una de las cosas que también muestra este documental es la grandeza de Maradona en llegar a un equipo como el Nápoles y ponerlo a la altura de los grandes de la época, como era el Milan y como era la Juve. Del Milan, del Inter, la Juve, de Platini y demás, y llevar a la selección argentina casi que él solo al título mundial en México 86. Por supuesto, es un deporte colectivo y necesitaba un complemento, pero Maradona es más que un futbolista, porque es que Maradona, su liderazgo dentro de sus compañeros también lo hacían ser ese hombre más allá del talento que arrastraba a los demás. Diego apoyó a toda la familia. Número 14. ¿Dónde está? ¿Cómo es? Ah, ya. ¿Está encendido? ¿Está grabando? ¿Es el rojo? Sí. Listo. Pero Héctor, infortunadamente la vida es una montaña rusa de emociones y circunstancias, y de esa figura rutilante del fútbol llegamos a un remedo de ser, y puede sonar dura la palabra, pero eso fue lo que sentí al ver a Maradona en Sinaloa. Este documental que lo muestra él en una faceta de técnico, pero ya en una faceta deprimente. Su intimidad de este equipo cuando llega a dirigir al equipo de Sinaloa en la segunda división del fútbol mexicano, por supuesto más como un motivador y una figura legendaria, pero con un presente realmente en decadencia que casi ni se le entiende qué es lo que dice, en un aspecto físico bastante lamentable, pero que yo creo que ese paso por Sinaloa le sirvió, porque su regreso a Argentina fue otro y empieza a ser otro Maradona. Como usted decía, Mario, es una ruleta rusa, una montaña rusa de subidas y bajadas. Su actualidad creo que es mucho mejor de lo que se puede ver en este documental de Maradona en Sinaloa, que sin embargo es bastante interesante al ver la lucha y cómo es él como imagen para los demás y esa imagen legendaria. Si yo deportivamente estoy liquidado hasta ahorita, sin saber qué pueda pasar, pero me traigo el showman, me traigo al hombre que puede meter en taquilla. Número 13. 10 atrás, el golero uruguayo Alexis Viera fue víctima de un asalto. Luego de varias operaciones, Alexis Viera ha despertado de un prolongado coma y ya se encuentra fuera de peligro. Héctor, como dicen ustedes, muchas veces un viejo conocido de la afición, Alexis Viera, arquero que pasó un trance difícil en nuestro país. Arquero uruguayo, de buen desempeño en el Pórtico de la América de Cali, y como escuchábamos esa guía de este documental, sufrió por un atraco, fue baleado. Orden público, es que ni siquiera tenía nada que ver con el deporte. Y algo similar a lo que le sucedió al profe, al campeón de la vida, Luis Fernando Montoya, en el año 2004, su año más glorioso, y le pasa a Viera en un país extranjero, no con esa consecuencia, porque él logra recuperarse un poco, no queda postrado en una silla de ruedas, tiene dificultades, sí, pero es esa vida, después de eso, él cómo sale adelante, no solo en la parte física, sino mental, llevándolo a ser ahora, Mario, primero radicándose en Colombia, ¿no? El país donde sufrió esa violenta acción, y convirtiéndose en un motivador, en un ser para que los que están o se sienten oprimidos o tienen algún problema, algún percance, o que se sienten en el suelo, se recupere. No necesita usted ser hincha del fútbol ni del América para tener una muy buena historia de vida con este documental. Porque esa es la presión que a mí me gusta. Miel Tertos, diga no, no, no a la tos con Miel Tertos, con totumo, saúco, eucalipto, miel y propóleo. En Caracol Radio son las... En Caracol Radio son las 4 de la mañana y 33 minutos. Buenos días, ¿tiene un producto natural para la tos? Naturalmente, diga no, no, no a la tos con Miel Tertos, con totumo, saúco, eucalipto, miel y propóleo. ¿Y qué otros productos de Natural Freshly tiene? Apetifor, que mejora el apetito. Fibofor, fibra fuertemente natural. ¿Y qué antiinflamatorio tiene? Finacid, la solución antiinflamatoria de origen natural. Solicite productos Natural Freshly, tratamientos científicos con productos naturales. Es un fitoterapéutico, no exceder su consumo. Lee indicaciones y contraindicaciones en la etiqueta. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Registro Viva. Llevamos más de 30 años conectando a toda Colombia con nuestros servicios de envíos, giros y carga. Interrapidísimo presenta Los Deportes en Caracol Radio. El futbolista Cristian Dajo me aseguró que la razón por la que no fue a Junior esta temporada es por un desacuerdo en el contrato que quisieron tapar con otras excusas. Cuando hacen los exámenes, me fui a la oficina a firmar, había un párrafo que estaba mal escrito, en el cual había como una comisión que no querían darme. Entonces decidimos de que al otro día mejor me manden el correo y yo firmaba el contrato. Resulta que cuando estoy en el aeropuerto en Bogotá, me llama mi empresario y me dice que no, y yo le digo, ¿por qué? ¿Qué pasó? Me dice, no, es que los doctores dicen que usted tiene el menisco, el cartílago desgastado y que está sobrepeso. Y yo le digo, pero es algo ilógico. Dahomey actualmente juega en el equipo estadounidense Vancouver Whitecaps, aunque solo alcanzó a jugar algunos partidos antes de que se detuvieran las competencias. Timo Werner, delantero del Leipzig de Alemania, dijo que entre el Bayern Múnich e irse al fútbol extranjero, escoge la segunda opción. El alemán de 24 años dijo que si en algún momento quisiera cambiar de aire, preferiría otra liga que otro equipo de la Bundesliga, pues no duda de la grandeza del Bayern, pero le gustan otros desafíos. De esta manera, el Liverpool y el Inter de Milán, que son los equipos más interesados por el delantero, se entusiasman y ya habrían comenzado a buscarlo. Esta temporada, Werner ha jugado 36 partidos y ha anotado 31 goles entre Bundesliga, Copa de Alemania y Champions League. Nuestros deportistas, como nosotros, tienen objetivos por cumplir, pero hoy todos nos quedamos en casa. Hola, soy Carlos Izquierdo, deportista de lucha olímpica, clasificado a Juegos Olímpicos de Tokio 2021. Lo primero que voy a hacer cuando pase esta cuarentena es visitar a mi familia, pasar tiempo con la familia, con mis sobrinos, que los quiero mucho. Anhelo ir a mi coliseo, extraño mucho mi coliseo, entrenar con el equipito de los niños infantiles, poder contribuir en su carrera, en su inicio. Mi amor, ya vengo que voy a hacer los giros. No, señor, no más excusas. Para eso está Interrapidísimo. Es verdad, es tiempo de quedarse en casa y nosotros seguimos trabajando. Ahora puedes solicitar tus giros a domicilio en interrapidísimo.com. En Interrapidísimo salimos por ti. Vigilado Mintic. Número 12. My first memories were being sent to around a Catholic convent. I was about just coming up for five. And I used to run away at the railway station and they used to ring up and say, here again, please stop, it's happening again. Y aquí tengo que también decir, Héctor y oyentes, lo mismo. Puede que usted no le guste la Fórmula 1, puede que usted no sea fanático de Williams, pero si quiere conocer una historia de vida muy interesante, tiene que conocer la historia de Frank Williams en este documental de el hombre que puso por encima de todo, absolutamente de todo, de la familia, de la vida, de todo, el automovilismo. Y lo llevó a convertirse en Sir Frank Williams, sí. Nada más y nada menos. A este británico que fue un discreto corredor de autos. No, era malongo. Sí, sí. Pero enfermo por esa disciplina, lo lleva a dejarlo todo, a invertir todo lo que tiene y lo que no tiene en su propósito, en su ideal de tener un equipo de automovilismo. Llega a tener grandes figuras, pues logra 9 títulos de pilotos y constructores, otro tanto. Tiene simultáneo a Nigel Mansell. Esta parte de Mansell y Piquet. Y Piquet, Nelson Piquet, en la temporada en la que precisamente Frank Williams, saliendo de unas pruebas con estos dos pilotos, sufre un accidente, año 85-86, queda cuadripléjico, sí. Porque él puede tener cierta movilidad en los hombros, pero las manos no tiene movilidad. Sí, de los hombros para abajo nada. Él puede impulsar su silla de ruedas, pero es un movimiento simplemente de los hombros, no tiene en las manos. Pero esa también legado que deja, porque empieza a verse a sus hijos, sobre todo a su hija, cómo se empodera de la situación de su padre, ya ha entrado ahora en años y demás, y ella se convierte en la líder de esta escudería, que si bien ha sido venida menos, es una de las más tradicionales de la Fórmula 1 y donde estuvo Juan Pablo Montoya, para no ir más lejos. Oh, hay que decirle también a los oyentes que la historia no cubre la parte de Montoya en Williams, habla de dos épocas en particular, una más reciente, muy muy reciente, y otra precisamente de los años 70 y 80. Y lo que es su vida personal, ¿no? Su matrimonio con una mujer adinerada a quien él prácticamente hace separar, porque es una historia curiosa, y adelantemos un poquitico. La esposa de Frank Williams, que ya falleció de cáncer, lo conoce a él 3 meses antes de su boda. Ella tenía todo cuadrado y es quien fuera su primer esposo quien le presenta a Frank Williams, y posteriormente ella se casa y todo, pero ese amor a primera vista hace que se divorcie y vaya a ser la esposa de Frank Williams, este gran hombre, uno de los más importantes en la historia de la Fórmula 1. Y con una hija absolutamente maravillosa. So, Frank would get a phone call from an Italian customer. Número 11. Bueno, yo pienso que en realidad mi vida fueron varias etapas, ¿sí? Desde chico, en el colegio, quise ser el mejor. Y muchos dicen que por encima, el único que es capaz de estar por encima de Diego Armando Maradona en la Argentina es Juan Manuel Fangio, Héctor. Una gran leyenda del fútbol, y es algo así como el del automovilismo, es como el Di Stéfano en el fútbol, de aquella época en la que casi que estos empezaban a hacer deportes conocidos a nivel mundial, y Juan Manuel Fangio, figura suramericana, domina las pistas del mundo en la Fórmula 1, ganando nada más y nada menos que 5 títulos, que después pues han sido superados por Schumacher y ahora por Hamilton, pero siendo la gran primera estrella de este deporte. Gran archivo fotográfico, grandes testimonios de Jackie Stewart, de otros pilotos hablando y elevando la pregunta de si fue Fangio el mejor de toda la historia. Ahí quedan el comentar. Puede no ser el mejor, pero sí pudo ser el que impulsó a muchos de los grandes que vimos después. Llevábamos dentro del auto muchos repuestos de lo que se podían romper. Número 10. Ah, é maravilhosa, é uma sensação extraordinária. Eu estou realmente muito feliz porque no meu segundo ano na Fórmula 1 eu consegui cumprir o primeiro sonho, que era vencer o primeiro grande prêmio. Sobre Senna, Héctor y oyentes, lo único que tengo que decir es que es el mejor documental que he visto del mundo del deporte, de lejos, y que Asif Kapadia, su director, renovó y se inventó una nueva forma de hacer documentales. Tienen que verlo para entender el porqué de mis afirmaciones, pero más allá de la historia de Senna, que es emocionante, el documental como tal le da la grandeza que merecía Senna. Es absolutamente cuidadoso, pulido, detallista a la hora de armar esta documental, que nos cuenta, por supuesto, la vida de Omahiquiño, Ayrton Senna. Me gusta eso. Para mí, el mejor piloto de todos los tiempos, un talento impresionante, triple campeón del mundo de la Fórmula 1, lamentablemente fallecido En la famosa curva del Tamburello. Exactamente, en el circuito de Imola, en Italia, en una jornada trágica para el deporte del mundo. Hace más de 20 años que se nos fue Ayrton, pero este documental deja ver cómo fue una gran estrella, y en un país de fútbol, cómo él llegó a ser casi, casi que comparado al nivel de Pelé. Ayrton's early career. Número 9. Recibí mi turno, trabajé normal, salí a mi hora de descanso, y cuando retorné fue cuando ya empezaron como a notificarme algunas variables. Héctor, este documental Por Siempre Chape va a tener muy fresco en la mente de las personas que lo visualicen las imágenes, porque fue una noticia ampliamente cubierta y muy reciente, esa tragedia del fútbol. Del chapecoense cuando venía al partido de vuelta de la final de Copa Suramericana frente a Atlético Nacional, y el avión se estrella en cercanías de la ciudad de La Uribe. Sí. En una montaña, en una noche de lunes, partido era el miércoles, y todo lo que viene después, testimonios de los sobrevivientes, todo lo que fue el después, su recuperación, lo que impactó esta tragedia al mundo entero, pero lo que fue para este pueblo de Chapecó en Brasil, cómo se unieron como pueblo, como raza, y el silencio, la tragedia que los llevó a después convertirse en un equipo ya renombrado por lo deportivo, pero superando incomparables e innumerables hechos, cada uno en lo individual, que generaron un colectivo realmente lamentable, pero que pone a esta historia del Chapeco en la órbita del mundo, y lo que fue esa tragedia y el resurgimiento de un club de fútbol. Yo la tenía tan cerca de las otras aeronaves, para mí era muy importante separarla. Entonces empiezo a darle como instrucciones. Atento, tengo una aeronave por debajo tuyo. Número 8. Nuestro primer ícono de la Copa Mundial de la FIFA es un jugador que muchos consideran ser el más grande futbolista de todos los tiempos. Pelé. En 1958 en Suecia se reveló en los cuartos de final contra Gales con un gol tan precoz. Nuevamente, Héctor, el documental o la docuserie habla del evento más importante del mundo del deporte, el Mundial de Fútbol, no tiene discusión. Y empieza a hacer un recorrido a través de Gold Stars o estrellas de oro, un seguimiento a todas las copas del mundo. Y de las grandes protagonistas individuales que ha tenido la historia de este, el deporte más popular del planeta, el fútbol, a través de los mundiales y de las grandes figuras, cuentan anécdotas de los mejores jugadores de la historia de este deporte. Y pues empiezan nada más y nada menos que con Pelé, el rey para muchos considerado el mejor de la historia, y esa precocidad, tres veces ganador de mundiales, el único que lo ha hecho, y esa intimidad y esos daticos de muchas historias alrededor del fútbol. Y recuerdo una de Xavi Hernández cuando en el descanso del partido semifinal de Sudáfrica en 2010 frente a Alemania, 0-0 España-Alemania, y Puyol, compañero de él en el Barcelona, lo va regañando, que pónmela en el punto penalti, que los alemanes no saltan. Y ya cansado, porque está muy exasperado Puyol, Xavi le dice, en el segundo tiempo, el primer tiro de esquina se la pongo en el punto penalti. Y así fue, frentazo de Puyol, 1-0 y a la gran final. Número 7. Es una locura. Vamos, amigo, sigue. Eso es. Estos gimnasios han creado leyendas y campeones de boxeo y están dejando de existir. Para mí es preocupante porque el boxeo me ha dado mucho. Me ha dado una gran vida. Y si no fuera por el boxeo. Este documental me pareció muy interesante, Héctor, porque usted hablaba ahorita de los Juegos Olímpicos. Y uno de los deportes que pues tiene gran abolengo en las justas olímpicas es el boxeo, y muestra cómo en una de las recientes incursiones por parte de la Armada de los Estados Unidos en los Olímpicos se llevaron nada, se fueron vacíos a la casa en cuanto a medallas de oro, y empiezan a mirar por qué Estados Unidos no gana medallas de oro en unos Juegos Olímpicos. Y siendo una de las grandes potencias del deporte en el mundo, pero es allí donde empiezan a surgir los grandes cambios en las sociedades, cuando nos cuestionamos el por qué no cumplimos con nuestros objetivos, pero le buscamos solución, y empiezan, por supuesto, todo ese entramado y el repunte de deportes que hay que hacer, traer entrenadores extranjeros, hay que buscar en otras zonas del país, la materia prima, como puede ser el atleta. En Contragolpe, un documental del mundo de las narices chatas, del deporte de las narices chatas, llamarían algunos. Y Héctor, también hacen ese difícil trance que viven los amateurs a pasar al boxeo profesional y a llenarse y a forrarse de dólares. Que es algo muy diferente del aficionado al profesional, no solo por la extensión de los combates, sino por la forma misma de afrontar la competencia. Número 6. I came home when I was working in Portugal. My wife said, I've arranged for you to see the doctor about your sinuses. The surgeon said, I've got some very grave news for you. You have a malignant melanoma in your nose, inside your head. You need an operation yesterday. En una de las partes de este documental que tenemos de fondo, Bobby Robson, la historia del gran técnico, estratega, él dice, si ustedes quieren o se sienten tan impotentes y tan iracundos como lo estoy yo, caminen, vamos ya al camerino a hablarlo. Después del partido de la Copa del Mundo del 86, donde la Argentina derrota a Inglaterra con el famoso gol de Maradona, la mano de Dios, y decía Robson, bravo, Pero ¿cómo es que hace el gol de esa forma y todavía se jacta de que cometió un acto ilícito? Entre otras cosas, cuenta este maravilloso documental. Claro, una gran trampa, y es la historia de Bobby Robson, quien fuera gran estrella de la selección inglesa, aquella que fue campeona en el 66, por supuesto. El único título. El único título para los británicos en Copas del Mundo, pero también su etapa como entrenador y ese legado que empieza a dejar, porque también pasa por Barcelona, ¿no? Un trance difícil, bastante complicado, pero no deja de y valga la redundancia, de dejar una semillita sembrada en los clubes por donde pasó, en las selecciones por donde pasó, y a los jugadores que dirigió, teniendo una personalidad fuerte, pero a la vez amable, siendo un viejo bonachón que dejaba muchas enseñanzas. Muchas. Because his dream. Número 5. Griezmann con ese giro de 180 grados. Coque cayendo hacia el lado derecho. Irrumpe Felipe Luis. Balón atrás, Griezmann. ¡Gol! Además, en el Atlético de Madrid es la estrella, es el crack, es el referente. Antoine Griezmann, Atlético de Madrid, como escuchamos ahí de fondo, y un hombre que ha sido importante también en su selección, un recorrido a través de la historia de este gran jugador de fútbol. Muchos goles marcados del francés en el Mundial de Rusia, el más reciente y el título más fresco, segundo para los franceses, fundamental él. Y este documental habla de su historia desde niño, por supuesto, cuando le pedía autógrafos a Thierry Henry, que fue su gran ídolo, él cambiando, mudando dientes, cambiando de dentadura, muy niño, pero lo difícil que le tocó, como a casi la gran mayoría de los deportistas del mundo en cualquier disciplina, ese no ser aceptado por los clubes, tenerse que ir de Francia porque nadie lo quiso de niño, a España, sus padres cómo lo apoyan, dejándolo todo para acompañar, dividirse como familia, mamá y hermanos quedan en Francia, él se va con su padre a San Sebastián para incursionar en la Real Sociedad, romperla, ir al Atlético de Madrid, romperla. Los hinchas del Atlético, del colchonero, decían, si Barcelona tiene a Messi y el Real a Ronaldo, nosotros tenemos a Griezmann, hasta que llega a lo máximo, que es ser campeón del mundo con la selección de su país. Un tipo muy fresco, íntimo amigo de Paul Pogba, todos los detalles de la vida de este gran jugador, que no ha podido deslumbrar en el Barça, no ha encajado como él quisiera, pero que yo creo que el talento y la perseverancia que mostró desde niño lo van a llevar a encajar en este Barça de Messi. Y finalmente una reflexión en ese documental muy interesante, que dicen, la vida del aficionado es esta, hoy un día le entregas un título al Atlético de Madrid y a los dos días te están chiflando porque estás buscando un mejor futuro. Exactamente. Así de triste es para mí. ¿Y cómo tiene esa relación de Griezmann con los uruguayos del Atlético? ¿Cómo bebe mate? ¿Cómo cuando le hace gol a Uruguay en el Mundial no lo celebra? ¿Y cómo Godín, capitán del Atlético, pedía no lo chiflen? Él dio mucho en este equipo y pues eran otros los horizontes que tenía que llevar, y pues así lo hace la vida. Muy bueno documental de Antoine Griezmann, Grisú, como le dice Pogba. Número 4. Tenía los ojos llorosos, estaba acabado, viejo. You can see the bewilderment in the eyes of Ty Morrison as Michael Bent from New York City looking to finish him off. Losers, Perdedores es un documental muy, muy recomendado, una docuserie, porque habla del lado B del deporte, no todo es victoria, y yo me refiero al primer episodio, Héctor, al segundo. El primero es de un hombre que es campeón del mundo de los pesos pesados, se enfrenta contra Tommy Morrison y después termina siendo un asesor para el cine y el teatro del boxeo. Pero él dice que la historia de vida es impresionante, o sea, no les quiero contar más para que se enganchen. Michael? Michael Bennett, con un padre posesivo. En fin, es maravillosa la historia y cómo su vida le cambia por el boxeo y por un golpe en una pelea. Y la otra historia, la del equipo que usted me decía, extra micrófono. Y cuestiones de Mario, que son historias casi que parecen clips de 24 minutos, muy fáciles muy de bien digerir, montadas. Con gráficas ilustrativas hechas casi que por un niño, pero que llaman mucho la atención. La segunda historia de Losers, y hay que seguirla viendo, esta serie es de un equipo de fútbol de divisiones menores, cuarta, quinta división en el fútbol de Inglaterra, como en algún momento en un pueblo al suroeste llegan un equipo que no tenía términos medios, o ganaba y subía de categoría o perdía y la perdía la división. En algún partido definitivo la gente está tan exasperada que empieza a lanzar objetos a la cancha, tiene que entrar policía con perros, pero el balón se va a un saque de banda y entra un jugador del local, toma el balón y como ve que se dirige al guarda de seguridad, el perro pastor alemán lo muerde, tienen que curarlo en medio del partido y eso hace que el partido se alargue mucho mientras lo curan al final reponiendo tiempo el árbitro y logran en ese tiempo de reposición el empate que mantiene la categoría. Una historia realmente sensacional, de esas que no se ven, que los medios poca difusión le dan, pero que hacen que el mundo del deporte sea tan rico y tan atractivo para la gente del club. Se llama Losers, muy muy recomendado. Cuando peleé contra Tommy Morrison, sabía muy en mi interior que no tenía lo suficiente para ser campeón de peso pesado. Número 3. Boca Juniors tiene que defender su título de campeón. Es el actual puntero de la Superliga Argentina y ahora debe encarar la segunda parte del torneo con la... Bueno, se lo dejé bien arriba y por esto de la equidad ya hablamos de River y es el turno de Boca Juniors, confidencial. Son capítulos de la historia de alguna temporada de Boca, no es la historia completa como lo hablábamos del River Plate. Es una temporada cuando lo dirige el mellizo o los mellizos Guillermo y Gustavo Barros Esqueloto, ya están por Colombia, está Fabra, está Wilmar Barrios, está Sebastián Pérez, Edwin Cardona, digamos un capítulo especial sobre Cardona y este Boca que finalmente sale campeón de la Liga del Fútbol de Argentina y es esa intimidad de este equipo donde incluso permiten un ingreso a la 12, lo que lo muestran como la primera vez que esta barra brava de Argentina, del equipo más popular de ese país, permite el ingreso de cámaras a su intimidad. Y un vistazo también a la Apache TV y su regreso después de su fallida gira por China. También, sí señor, y ahí hay una escena bastante especial cuando el presidente del club le entrega la camiseta a él, al Guanchope Ávila, y no sabe a Tevez qué número darle a Guanchope, si Guanchope o Ávila, los deja escoger. Algo realmente maravilloso de uno de los equipos más importantes del continente. Pero por temas contractuales, su pase aún no está cerrado. Número 2. No, il dit n'importe quoi, il est tombé sur la tête. Donc à ce moment-là, il est tombé deux fois sur la tête, lui. Donc à ce moment-là, ouais, il faut parler, il faut que je dise quelque chose quand même, parce que le gars là, il est en train de dire n'importe quoi. Héctor, con Karim Benzema yo siento que es de ese tipo de futbolistas que su talento es tan grande que si no fuera por tantos problemas extrafutbolísticos que tiene, sería aún más grande. Sí, aunque él pareciera meterse en una burbuja y no dejarse tocar, ¿no? Lo sacan de la selección francesa, que después es campeona del mundo en Rusia, por un problema extrafutbolístico, una extorsión a un compañero de selección, Mathieu Valbuena o Valbuena, le dirán algunos. Y él es separado del equipo, inmerso en esta investigación que todavía no termina, que cada vez tiene más capítulos, pero él sigue brillando y se sigue reinventando al interior del Real Madrid, el equipo más poderoso del mundo, y siendo lo que tiene que ser, el goleador del equipo. Parce que je vois que ça part dans tous les sens et là ça devient n'importe quoi. Número 1. Para redimirme. Bien, vamos un poco atrás. Mi preocupación es que es algo que ellos usarían para desacreditarte. Claro. Así que la primera investigación criminal. Y después del caso Benzema pasamos a tremendo documental que ganó premio en Sundance y que revela unas cosas que uno pareciera de verdad ficción, Héctor, pero hace parte de la cruda realidad. Ícaro. Oh. Es un documental sobre el dopaje sistemático de Rusia en los deportes y más concretamente en los deportes olímpicos, tanto de invierno como de verano. Una investigación hecha por su propio director. Sí, Fogel. Donde él asume como propio el querer doparse, establece una relación con el médico ruso, pero Mario, tiene tanto de pareciera de fantasía, porque pues el documental es muy real, pero hay tanto como el entramado y todo lo que se tiene que tejer para hacer ese dopaje sistemático, pero en cosas tan sencillas a veces como cómo cambiaban las muestras por un huequito de una pared, algo realmente de niños, pero cómo esas cosas tan sencillas pueden pasar desapercibidas, un entramado en que está inmersa la KGB, por supuesto, de Vladimir Putin para abajo, cómo tiene que esconderse este médico ya en Estados Unidos como... En el programa de protección de testigos. Exactamente. Algo realmente sensacional, muy bien hecho, y todo como empieza, y lo hablábamos ayer en las pruebas de gran resistencia, en esa carrera en Suiza, que dice el director y protagonista del documental, es reunir las 7 etapas más difíciles de un Tour de Francia en una sola prueba de 7 días, para aficionados. Y allí empieza todo, donde él quiere superarse, pero a la vez hacer el documental del dopaje y cómo el propio protagonista empieza a ser un atleta dopado sistemáticamente. Y sale en uno de los apartes, el jefe máximo, Vladimir Putin, y a su lado en un discurso emotivo que uno no sabe cómo mirarla a los ojos a Elena Isinbayeva, la saltadora de garrocha de Rusia, con esa impotencia. Por supuesto. Y lo que usted decía con el boxeo en Estados Unidos, el gran, lo que le abre, digamos, el ser demasiado ambicioso a los rusos es cuando no les va bien en los Juegos Olímpicos de invierno, y la siguiente etapa es Sochi, y donde ellos, al ser locales, quieren arrasar en esos Juegos Olímpicos de invierno, y tal vez ahí pierden la proporción de lo que venían haciendo desde los años 60, según podemos entender, y se desbordan y se empieza a saber de todo. Es realmente muy bien hecho este documental sobre el dopaje, algo que no debería existir en el deporte, pero que pues hace parte de él. Bueno, Héctor, al final de estos dos programas recorriendo 40 documentales y docuseries del mundo del deporte, por supuesto hay muchísimos más, pero quisimos hacer esta lista porque están presentes, están a través del streaming y tocan diferentes deportes, como hablábamos, en automovilismo, boxeo, béisbol y por supuesto el fútbol. Héctor, espero tenerlo muy pronto aquí haciendo un listado, un top 40 de películas del películas inspiradas en el deporte, pero que no sean documentales, sino películas. Claro. Varias. Por supuesto, claro que sí, Mario. Muchas gracias por la invitación, me divertí mucho, dimos un recorrido muy grande, nos puso a pensar en el deporte y nos divertimos mucho, no solo viendo lo que es la cinematografía en el deporte, sino todo lo que hay detrás de él y viendo estos documentales y detrás de los atletas. Maravilloso, muchas gracias, Mario. Eran producidos de manera farmacológica.